Estás escuchando Vientos de Poder. Sí. Muy buenas tardes, noche. ¿Qué tal? Esto es Viento de Poder. Estamos hasta las 21 horas. Hoy, último programa del año. Así que, nada, en un rato vamos a activar lo que es el Facebook Live para que también nos puedan ver, no solo conectados en chebarracas.blogspot.com y en la 99.7 FM Che Barracas, el barrio haciendo radio. Así que estamos aquí en Barracas, a orillas nomás de lo que es el Riachuelo, para el que no conoce, a metros de Villa 21-24, Zabaleta y no más. Así que estamos acá compartiendo lo que es el último programa de Vientos de Poder. Agradecidos totalmente por toda la devolución que estuvimos dando esta semana. Y bueno, después vamos a estar charlando un poquito de lo que fue este año. Un año muy complicado, como lo es para todos. No solo para nosotros, sino para todos, todos los que están del otro lado. Quienes la sienten el día a día, y ven que la cosita no mejora. Así que después vamos a estar hablando un poquito. Tonga no sabemos si viene, pero vamos a estar esperándolo. Hiroshi está en camino, el amigo Hiroshi. Y un saludo fraternal para el amigo Carlos, Carlos Santiagueño. Se fue para Santiago del Estero, con la promesa de que va a volver en un tiempito nomás. Así que se fue para allá a ver a la familia. Saludo a todos Santiago del Estero, a la banda, a los chicos de Keniaca, diga nadie. Así que un abrazo muy grande para ellos. Y bueno, también esperemos visitarlos justamente para el nuevo Pobre Hombre Fest. Seguramente lo harán el próximo año, ya para el 2019. Ya nos quedan poquitos días nada más. Así que, y bueno, y el año que viene estaremos en un festival más allá en Santiago del Estero. Seguramente nos subiremos en esa caravana alocada, de un viaje alocado, un viaje que nos deja, digamos, en las retinas un montón de cosas y sensaciones y la alegría, ¿no? La alegría de poder hacer este viaje hacia Santiago del Estero, la banda. Así que, bueno. Nos acomodamos un poquito porque ahora me encuentran solito, pero después va a venir gente, va a haber sorpresa. No quisimos decir quiénes venían por el hecho de que puede fallar uno u otro, pero va a haber gente hoy invitada. Hay gente invitada, digamos, nos vienen a visitar, a despedir el último día de programa. Después vamos a tener una llamada, a Diego de Exocet, Diego Abrego. A ver si lo nombramos porque ya estuvimos hablando recién. Vamos a estar hablando con él. Un telefónico. Tenemos unas cositas que hablar. Seguramente que él lo va a tirar ahí. Tenemos también el día 22. Después vamos a estar hablando de lo que va a ser la URM en la estación Darío y Maxi. Así que, che, qué lluviecita, ¿no? La verdad que nos empapó a todos. Nos agarró esta tarde muy, muy lluviosa. Se ha llovido todo lo que llueve en un mes, más o menos. Así que, bueno, hoy vamos a tener, como siempre, de fondo una banda de cortina. Y hoy elegimos a Rey Lucifer. En el último día, en el último programa del año, Rey Lucifer lo vamos a escuchar de cortina. Y lo estamos escuchando justamente. Pero, he aquí, vamos ahora a arrancar con el primer tema del bloque musical. Con Battle Cry. ¿Por qué Battle Cry? Battle Cry se unió a un montón de bandas a nivel nacional, a nivel nacional, a nivel federal, con muchas bandas que después las vamos a estar nombrando seguramente, para hacer un compilado, un compilado. Estamos en un grupo de WhatsApp donde dijeron, che, ¿por qué? Si estamos todas las bandas estas acá, ¿por qué no hacemos un compilado y salimos al ruedo? Así que bueno, después vamos a estar pasando también donde pueden encontrar el link para descargar también ese compilado. Así que va a estar muy bueno. Está recién salidito, así que y el físico también, si lo quieren sacar de ahí mismo lo pueden descargar y hacer físico si quieren, para aquellos que pueden, suelen difundir y llevar a las provincias también, pueden hacerlo. Está la tapa del disco justamente ahí para que lo descarguen si quieren hacerlo físico también. Así que, bueno, vamos ahora con Battle Cry. ¿Qué les parece? Sangre para la corona. En vivo. El tema que sigue es Sangre para la corona. We'll be right back. Eso sí. We'll be right back. Bien, ahí volvimos. Estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Recién estuvimos escuchando Cortinas Negras, Cristal Negro. Anteriormente Battlecry, Sangre para la Corona en vivo. Gran material de los chicos de Battlecry, que justamente estamos nombrándolo recientemente porque junto a amigos de toda la provincia, bien federal, acaban de sacar un compilado para descargar. Después vamos a pasar el link, lo vamos a compartir en la página de Vientos de Poder, programa radial, si quieren lo buscan. En minutos nada más lo vamos a estar compartiendo, así que... Y si podemos adelantar algo por aquí, ahora vamos a estar viendo técnicamente cómo lo hacemos y vamos a pasar algo de lo que es el material este, que está espectacular, está para que lo escuchen, para que le huele el mate, el marulo, como decimos algunos, en la fiesta, y es buenísimo compartir esto de bandas under de todas las provincias. Así que vamos a estar compartiéndolo y disfrutándolo. Vamos a ver si lo podemos pasar también aquí en vivo en Vientos de Poder. Estamos haciendo el aguante porque falta llegar el amigo Hiroshi. Llega retrasado. El amigo Gastón, muy difícil que llegue hoy, seguramente por las inundaciones que provocó el temporal que hubo esta tarde. Así que hubo inundaciones también acá en el barrio, hubo inundaciones, así que en la Villa 2124, cualquier cosa pueden llamar al 43019917 y decirnos a ver cómo está aquí el barrio. Repito, 43019917. Ahora vamos a escuchar el segundo bloque musical y volvemos. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas. Último programa del año. Destripador. Resiste. Amor, cuando te cruzo. escuchando Viento de Poder. Bien, bien, bien. Recién estábamos escuchando Fuego y Acero por Raza Odiada. Y anteriormente. He perdido la lista. Bueno, no importa. Damos la bienvenida. ¿Qué tal, Hiroshi? Buenas tardes, buenas noches, Cristian. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Bienvenido, querido. Bien, bien. ¿Cómo lo trató el temporal? Y está re loco el tiempo. Está re mal, ¿no? Como dicen, ¿no? Sí, hoy arrancaba diciendo eso, justamente, que se llovió todo lo que tiene que llover diciembre en muy poco tiempo, digamos, ¿no? Fue hoy, bueno, fue la semana pasada también, varios días que estuvo lloviendo. Nada, dicen que esto pasa cada 5 o 7 años. Pero las inundaciones yo creo que no deberían pasar. Y no, eso sí que no debería pasar. Ahí va. Es algo que se lo justifican, ¿no? Che, esto pasa cada 7 años, no pasa nada. Pero las inundaciones, viste, viejo. Y aparte, inundaciones ya había. Claro. No es que es algo nuevo tampoco. Sí. Es más, si sabes que pasa cada 5 o 7 años, tenés que percatarte de que se va a inundar, de que tiene que haber una forma de que nos inunde. Es así, ¿no? Si son tan pillos. ¿Qué tal, Estela? La veo contenta. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Quiere saludar a alguien? A ver, acérquese. A mi médica. A su médica, muy bien. Bueno, saluda a la médica, Estela. Qué grande. Viene el médico, por las dudas. Por eso. A ver. Me dijo que me tengo que operar del hombro. Ah, se tiene que operar del hombro. Bueno, lindo. Buenas nuevas. Sí, bueno. Bueno, arrancamos así. Sí, bueno, decimos acá que la compañera es una de las que acá labura en el barrio y son de las que pasa juntando los desechos de las casas para tirarlas, digamos, a un volquete, ¿no? Es el laburo de cuadrilla que hay acá, así que un laburo bastante sacrificado. Basura, claro, pasan diciendo así. Sí, sí, sí. Así que un laburo de mierda. Pero bueno, una más de las compas, es lo que hay. Saludo para todas las compañeras que mañana tienen la despedida. Las compañeras mañana, todas las chicas tienen la despedida acá en Callasta 3370. Van a estar las chicas despidiendo el año, se van a juntar haciendo un brindis. estuve leyendo el pizarrón de abajo también, Estelita, ¿eh? Hice los deberes, por eso estoy enterado. Sí, son días de despedida, de sí. Festejo, y a veces no tan festejo, ¿no? Hasta nosotros nos vamos. Ah. Mire usted. No, pero es más, no nos vamos para siempre, nos vamos nada más que por un tiempito y volvemos como hacemos todos los años, ¿eh? Octavo año ya. Así que haciendo esto que nos gusta, que es la radio, que es comunicar, de alguna manera comunicar, ¿eh? No somos profesionales, somos amigos que nos gusta mucho hacer lo que hacemos, ¿eh? Y en lo posible tratar de transmitir transmitir lo que vemos, ¿no? Nuestra realidad, la realidad del barrio, la realidad de los lugares que caminamos, de la realidad que de las calles, si se puede decir de alguna manera. Así que bueno, eso. Bueno, me están llamando por teléfono. Si quieres lo dejo. Bueno, y Estelita que habla al lado mío. Es una genia, Estelita. Así que, bueno, está llegando Conde. Es lo que escuché. Conde es un amigo nuestro. Así es. Uno de los invitados sorpresa, se puede decir así, ¿eh? Así que enseguida volvemos y vamos a hablar ahora con Conde porque está llegando. Y venimos. ¿Qué les parece? ¿Vamos con excusas viejas, lo nuevo? Sí, perdón. Sí. Son dos temas de material nuevo de excusas viejas. Perfecto. Que tuve el agrado ahí de que me pase el amigo Santi. Muy bien. Así que una más, creo que hoy tenían fecha. Sí. Vamos a estar coordinando para un próximo programa. Ajá. Cuando volvamos, por ahí hacer una llamadita o algo. Estaría bueno que algún día podamos hacer en el estudio una masa, la verdad, nos pide excusas viejas. No, genio. Temazo los dos. Uh-huh. Y atenti a la letra de uno, Yunque y Martillo. Muy se bien. Llama el tema. Perfecto. Y ya está subido a YouTube también. Así que pueden prestar atención a lo que dice, que muy copado y muy en la línea de lo que muy manejamos bien. Nosotros, ¿no? Genio, genial. Enseguida venimos. Comienzo fue claro, siempre disfrutando a otra velocidad. Muchos nunca la cazaron, solo unos pocos siempre quedarán. Pasarla bien y tocando las canciones que queremos escuchar. Acá no hay jefes ni reglas, la única ley fue ser arroquear. Aunque el dinero no alcance, es imposible frenar. Hay un impulso sagrado, punk, rock and roll y metal. Pasarla bien y tocando las canciones que queremos escuchar. Acá no hay jefes ni reglas, la única ley fue ser a rockear. Aunque el dinero no alcance, es imposible frenar. Hay un impulso sagrado, pan, rock and roll y metal. Aunque el dinero no alcance, es imposible frenar. Hay un impulso sagrado, pan, rock and roll y metal. Thank you. Yo soy Prudencio Navarro, el cuarteador de barracas. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. Sí, sí, sí, suena de fondo Rey Lucifer. Hoy nos toca de cortina Rey Lucifer, ¿eh? No lo habíamos tenido en todo el año, así que sí ha sonado como tema musical, no como cortina. Saludo a los amigos de Rey, al Seba, a Walter, a todos los chicos, ¿eh? Recién estábamos escuchando el Cuarteador. Cuarteador justamente que da nombre a la banda. Y Excusas Viejas, los dos temas nuevitos, ¿eh? Excusas Viejas 2 se llama uno y el otro Yunque y Martillo. Sí, no, le puse el segundo porque no tenía el nombre. Ajá, lo cargué rapidito ahí. Bien, bien, bien. Y bueno. La masa que vino el amigo Conde. Esperamos un grosso. Par de amigos más, ¿viste? Pero no como cuestiones climáticas, cuestiones del día. Sí. Ahí era despedir. Sí, la idea es hacer un brindis con los amigos, tomar algún drinks, ¿eh? Que ahí Estelita y el amigo Conde fueron a buscar ahora y enseguida vienen. Tenemos la mesa servida y varias cosas para picar. Así que mandamos un abrazo grande a Walter Parcas, que está tirando que medio que está bajando la inundación por allá, por Camino Negro. Bueno, menos mal, loco. En un momento se había inundado Camino Negro y estaba cortado, porque estábamos hablando con algunos de los chicos que viven por ahí. Así que bueno, suerte que está bajando. Bueno, eso, justo se dio que hoy hubo un temporal, que la gente está tratando de zafar un como puede. Y el sábado, cambiando de tema, el sábado 22. Hay un par de fechitas. Hay fechitas, muchas fechitas. Y una principalmente. Que tenemos que difundir porque vamos a estar ahí nosotros y es la fecha que estamos organizando como Unión de Radios Metaleras. Exactamente. Bueno, paso un par de fechitas. Sí. Igual son más en la noche. Uh-huh. Por ahí, por otras zonas. Sí. Pero está bueno que siga bien activa la movida. Perfecto. Como viene siendo todos los fines de semana. Uh-huh. Y bueno, esto sería en... Perdón, ¿eh? Sí. En Pomo Bar. Pomo Bar, muy bien. Así es. A beneficio de un comedor. Uh-huh. La dirección la estoy buscando. Sí. Santa Rosa 5157 por Palermo. Bien. Creo que habíamos hablado de este lugar alguna vez. No sé. Sí, Pomo Bar, yo me acuerdo. Creo que alguien comentó que era un lugar diferente para hacer la zona en la que está ubicado. Uh-huh. Creo que era un lugar diferente, así. Una onda más agradable por ahí, más familiar para nosotros, ¿no? Sí. No es tanto como se puede imaginar respecto a la zona en la que está ubicada, ¿no? Va a tocar el Desbande, uh-huh. Soul Hunter, Hagrid y Malevaje. Bien. Una buena contribución de 50 pesos o un alimento no perecedero. Bien. Eso es en la puerta. Uh-huh. A partir de las 22 y media de la noche, ¿no? Obviamente. Después tenemos el mismo sábado, también a la noche, ¿no? Sí. A partir de las 23 en Morón Music Factory. La dirección es por privado, pero es un par de cuadras de la estación de Morón. Y hay nomás de locura también para el que conoce. Uh-huh. Por 60 pesos se va a estar juntando en esta fecha fideos cortos, salsas y legumbres para amigos de la calle. Va a estar presentando en esta fecha el disco Asco Rabia, el disco de material nuevo. Uh-huh. Y tu Dios, ¿dónde está? Hoy también hay una fecha, ¿no? Herpes. Hoy hay una fecha también, sí. En el Roxy, es una entrada gratuita, creo que tocaba Herpes. Uh-huh. Velocidad 22, si no me equivoco. Sí. Y la otra banda se me fue, pero en dos patadas lo encuentro. ¿Esto es en dónde? En Roxy. En Roxy. Ajá. Yo gratis. La verdad que la dirección no la tengo, ¿no? Y es gratis, así que bueno, que conoce el Roxy. Sí, es ahora en un rato, me parece. Uh-huh. Ahora en breve. Me había olvidado, bien ahí. Bueno, para la presentación del disco de Ascorrea va a estar tocando también Los Perdedores, sí. Cebadura, uh-huh. Cercenar, Pan Duro y Seger. Bien. mi amigo Pato, que estuvo acá. Sí, que estuvo acá. En el programa anterior. Con Javi, el Moreno Metal Fest. Uh-huh. Viene ahí para el que se enteró cómo pudieron sortear los problemas que tuvieron para esa fecha. Sí, la verdad que sí. Fue todo así espontáneamente. Lo hicieron demasiado rápido, digo, de tratar de solucionar y que no se pierda esa fecha. Que se hizo en otro lugar, ¿no? Exactamente. Pero bien las bandas, bien las bandas que estaban predispuestas a hacerlo en un lugar más lejos, la gente también que lo siguió, digamos. Sí, cambió completamente de zona, pero sí, la predisposición de la banda, de la gente, de bueno, Javi y los que organizaron. Se sabe por qué fue el lugar, ¿no? El tema. Sí, fue un tema el lugar. El vuelo dejó de garpe. Así que atento a cualquiera que quiera armar algo en Finisterre Bar en Moreno. Sí, hay que tener los lugar. Los nuevos dueños parecen no ser tan amigables como antes. Bien, va a tener así cuenta. Que, bueno, y por último, de las fechas que tengo acá a mano, nos queda la que organizamos con los compañeros de la Unión de Radios Metaleras. Esto es en Estación Darío y Maxi. Sí. Ahí donde funciona el polo textil. Seguro que voy. Yo no sé, ¿eh? Yo tengo que ir a abrir. La estoy pensando. Me toca abrir, va, Estelita, ¿no? Tú y yo también. Una pasada de llaves ahí. Bien, así que a partir de las 16, ¿no? Así es. Estación Darío Maxi, ex Avellaneda, para el que no conoce. Uh-huh. Avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, al 400. Uh-huh. Por 30 pesitos la buena contribución. Bien. A partir de las 16 horas. Van a poder ver a Orgullo Fisura, Zona Negra, Máquina Suicida, Disidente Inmortal y Exocet. Y Exocet, que vamos a estar hablando en minuto nada más con Diego. En minutito, sí. Así ya que... en breve hablaremos con Diego y seguramente nos dé pie para seguir el programa. Sí. ¿Vos tenías pactado algo? Si no, mandamos un par de temas y volvemos. Vamos con unos temitas. Es más, mira. Yo justo hoy arrancaba con el primer bloque con Battlecry y hablábamos justamente de lo que hicieron los muchachos con todas las bandas que se fueron juntando de amigos así en un grupo de WhatsApp y en Federal, y todos tenían bandas. Así que, ¿qué se hizo con todo eso? Se recopiló todo justamente, valga la redundancia, para hacer un compilado. Un compilado de heavy metal y rock a nivel federal. Así que muy contento por eso, porque también todos los medios de difusión que estamos también en el grupo nos dedicamos también a difundir esto. Así que la mejor manera que dije yo, que justo me llegó recién, es difundir un poquito qué es lo que tenemos acá. Vamos a pasar algunos, porque son alrededor, son dos discos. Así que pasar algunos temitas y después a lo largo de lo que va a ser en unos meses nomás que vamos a estar de nuevo al aire con Viento Poder. Seguir pasando todo lo que es este material, ¿no? Que después vamos a tratar de conseguir más materiales, obviamente. Pero esto, para darle un poco de difusión a cada banda que está ahí, justamente. Yo quería pasar, ¿qué le parece escuchar Oscura Cepa? Son del Carmen de Jujuy. ¿De una? 1492 se llama el tema. Y bueno, después vamos a decir cuáles son los temas siguientes, ¿eh? Pero ahí elegimos algunos, nada más. Mi canto escupió, datan de aquella época, 1492. Los piratas llegaban con la ambición de poder, la iglesia quemaba niños. Y a las mujeres también. No hubo piedad, no hubo salvación. Esos luchaban sin balas contra la usurpación. No hubo ley, ni amparo ninguno para los pueblos.

Bien, hemos vuelto. Recién escuchamos Rústica, Mente Asesina, que está en el compilado, banda de Buenos Aires. Anteriormente escuchamos una banda de Catamarca, Indigo, Contra el Tiempo y Oscura Cepa, del Carmen Jujuy, 1492 se llama el tema. Saludamos a los chicos de Battlecry que están escuchando, un abrazo gigante. Y a todo el grupo que esté conectado. Y hacemos un extensísimo el grupo, el saludo para todos los que estén conectados. Así es, compañero. Saludos a todos y todas los que están escuchando. Vos sabés que muy gracioso porque justo abro para buscar un flyer, viste, y sale del programa. Y veo un comentario del Chango que viajó para Santiago. Nos hubiera gustado tenerlo acá el programa anterior. Pero bueno, estaba muy próximo para viajar y tuvo algún que otro problema. Y dice, me imagino que el agua mineral será presente. Y vengo de hacer un pequeño brindis ahí. Así que, nada, si en algún momento lo escucha, Chango, querido, sí, se hizo presente el agua mineral. Y otras cosas también. Ahora en breve, si se puede, estaremos comunicándonos con el compañero Diego de Exocet, que va a estar comentando un par de cosillas que no voy a adelantar mucho por las dudas. Así que sí, efectivamente nos vamos a comunicar con él, por lo que veo del otro lado de la pecera. Así que cuando diga nomás, operador. Ahí lo tenemos a Diego al aire. Hola, Diego. Hola, hola. Diego. Sí, subime el retorno que no escucho. Ah, quedaste bien. ¡Viva arriba el escenario, Diego! ¿Cómo anda la audiencia de Vientos de Poder y ahí los compañeros de FM Chebarracas? Acá Diego Hernán Abrego, 23.974.770. ¡Qué bien! Atento a la jugada siempre, expectante por el sábado la fecha de la Unión de Radio Metaleras. Qué grande, Diego, ¿cómo estás? Vienen ladrando, se están haciendo cargo. Sí, sabe que estuve leyendo cosas por ahí y sé de qué me habla, justamente. Perfecto, ¿cómo está todo ahí? Acá perfecto, estamos brindando, último programa, entre corte brindis, venimos al aire y bueno, es la despedida, el último programa del año, ¿no? De Viento Poder. Sí, perfecto, bueno, sabes que siempre agradecido por todo el espacio que me brindaron este año, estuve varias veces ahí en el programa. Y más allá de que compartimos también el Demasiada TV y todo, para mí es un gusto estar ahí en el espacio. El gusto es nuestro, Diego, usted sabe. Y que se difunda el misil también. Totalmente. Acá estoy con un compañero, yo también. Eso iba a preguntar, quería pinchar para un par de novedades, ¿viste? Y ya que arrancó con el documento, ¿y la polema, Diego? ¿Dónde está la polema? La polema está acá, ahí te paso con el compañero. A ver, ¿quién es? Te va a dar las buenas nuevas. Vamos. Vamos. Bueno, ahí los comunico. Bárbaro. Hola. Hola. Hola, ¿con quién estoy comunicando? Hola, acá Brasil, guitarrista de Sacre Trash. Qué grande, Brasil. Un abrazo grande, Brasil. ¿Cómo va eso, che? ¿Qué están planeando ahí? ¿Qué plan macabro, diabólico plan está surgiendo por ahí? Estamos planeando la revolución y la toma del poder mundial. Vamos a devastar a Trump y a todos los ultraderechistas que están gobernando el mundo en este momento. Muy bien. No, vamos a liar, vamos a resucitar a Gaddafi y bueno, vamos a gobernar con él. ¿Cómo anda la gente de ahí, de Vientos de Poder? Todo muy bien por acá. La verdad que, bueno, pasado por agua, ¿no? Hace ratito que está bajando el agua, nos dicen algunas zonas por acá que se inundó, pero nada. Sí, la verdad que sí. Eso se demuestra, ¿no? Todo el laburo que hacen los capitalistas con la plata del pueblo, ¿no? Dicen que hacen infraestructura, que hacen obras, que esto que el otro, pero caen dos o tres gotas. Sí, se inunda todo. Toda la ciudad y el conurbano. Así que, bueno, ahí está la plata del FEMI, ¿no? Invertida. Uh-huh. Sí, sí. Así que nada, che, bueno, les quiero comentar a toda la audiencia, a ustedes también. Por que favor. Estamos acá con Diego, ya organizando lo que va a ser el Festival Nunca Más 12 de Plaza Congreso. Qué grande. De Plaza Congreso, así que bueno, ya 12 años en esta lucha para que no haya olvido, para que no haya perdón tampoco, porque queremos que todos los civiles, los militares, los cómplices de la iglesia, todos los que estuvieron en el tema de la represión, de la dictadura, están presos, ¿no? También acá estábamos recordando a los compañeros del 20 de diciembre, el 19 de 20 de diciembre, que bueno, tampoco tienen justicia, cómo pasado por alto, ¿no? El tema de los directivos de Ford, de la fábrica Ford, que fueron condenados a prisión, no salió de ningún lado, de cómo los chicos de Malvinas por fin empiezan a tener justicia, ¿no? Esa justicia liberal, pero bueno, justicia al fin, que fueron estaqueados, que fueron torturados allá en Malvinas, y bueno, por fin ahora están un poquito de paz, ¿no? Un poquito de poder decirle, loco, nuestros los que tenían que comandar la guerra, en vez de comandar la guerra, en realidad nos torturaban y nos sacaban el alimento que era para nosotros. Así que bueno, más que nada informar eso, que ya estamos acá planeando el Festival Nunca Más 12 de Plaza Congreso. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún adelanto que puedas tirar? No, adelanto no, porque recién estamos en la primera reunión y bueno, va a ser una sorpresa, como es todos los festivales Nunca Más ahí de Plaza Congreso, pero bueno, lo importante es que bueno, que el Under plantó una bandera ahí en Plaza Congreso y bueno, que no la vamos a bajar por nada del mundo y que bueno, que ya estamos en la organización de dicha lucha. Un gustazo escuchar eso, compañero Brasil. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí, un poquito del retorno, por favor. Ahí lo arreglamos. Músicos. ¿Ahí mejor? Sí, ahí está mejor. No, te decía, un placer escuchar que ya se están moviendo, que no se quedan quietos. Un placer saber de usted, compañero, que hace rato que le había perdido el rastro. Así que una masa y bueno, como siempre estaremos acompañando. Bueno, uno por ahí está desaparecido por unas cuestiones personales, porque las cosas están difíciles para el pueblo en general, ¿entendés? O sea, la falta de laburo nos toca a todos, los problemas nos tocan a todos y a veces hay que replegarse un poquito para poder avanzar. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo en este tiempo, ¿no? Totalmente. Pero siempre en la lucha, en la militancia y nada, vamos siempre al pie del cañón. Eso va a ser así hasta mi muerte, seguramente. Qué grande, Brasil, tomando envión nomás. Bueno, che, les mando un abrazo grande a toda la audiencia. La verdad que mi paso ahí por Che Barraca, soy una radio compañera, como siempre digo. Nada, es un placer siempre escucharlo. Aguante, Brasil, un abrazo gigante. Abrazo grande, Brasil. Dale, loco, un abrazo a toda la audiencia. Bueno. ¿Diego anda por ahí o se no fue? No sé si le habrá pasado. Acá estoy. Ahí está Diego. Bueno, muchachos, ahí está la novedad novedosa. Estamos acá con el comandante. Qué bien. Así nada, invitar a toda la audiencia que estamos acerquen a la estación de Arimax. Imagino que ustedes ya lo habrán hablado. Sí, venimos. Pero no está de más el refuerzo. Bien, buenísimo. Hay Diego, que poner ahí con la presencia, marcar el rumbo de lo que va a ser el próximo año. Un año de mucha lucha y mucha resistencia en pos de que se pare de nuevo un movimiento combativo y contestatario como queremos. Vamos todavía. Diego, ¿te puedo hacer una consulta medio, no sé si lo querés decir o no? ¿Te puedo hacer una pregunta? Si querés decir algo respecto a lo que hemos leído hoy esta tarde. ¿Cómo? No te escucho bien. Con respecto, viste, lo que estuvimos leyendo esta tarde, si querés contestar algo, querés decir algo, no sé si te parece hablarlo o no. Ya que tiraste el número de documento y demás, viste. Yo creo que fíjate vos cómo usaron un medio oficial, digamos, para responder a una situación que se está dando y que es imparable, ¿no? Que es lo que hablábamos también en la nota que sale en Página 11. Sí. Una renovación. Por cierto, bastante repercusión que tuvo. Con mucha repercusión, eso es una respuesta de esa nota. Yo creo que no viene por ahí la cosa. Lo que ellos hicieron fue responder a eso y al laburo que vienen haciendo no solo nosotros, Exocet y las bandas y la URM, sino también los muchachos del GIMA. Y pero eso es lo que muestra que estamos avanzando bien, el mensaje les llega y como están en franca decadencia y en repliegue, nosotros vamos avanzando. Somos el sepulturero de una vieja idea. Y los que vamos a parir una nueva generación de metaleros, ¿no? Así que me parece que viene por ese lado la queja. Bueno, Y no sé, bueno, que cualquier cosa que se arrimen, los vamos a recibir con... Sí, sí, fíjate que ahí dice fechas de mala muerte. Claro, sí, sí. Eso muestra que no han estado nunca en una fecha del ORM, sí, o ninguna fecha de las que se organizan independientemente. Podemos hablar de las fechas que organiza Javi, las que organiza Cacho. Uh-huh. Son fechas que se mueven con una calidad de bandas y una organización que a ellos les debe causar envidia, porque con, claro, todos los medios a su favor no mueven el amperímetro, sino con la explotación de las bandas pequeñas que se prenden en su juego, ¿no? Lo que a mí me hizo mucho ruido en la lectura que le di esta tarde es cuando dice que apoya, pero puede apoyar sin tirar mierda para el otro lado, me parece, no sé. Me pareció a mí como que fue muy muy exclusivo para este lado, digamos, ¿no? Muy claro, para... pero quedan pegados con toda la historieta negativa que ellos representan, así que allá ellos si hacen la crítica tirando mierda para este lado, claro, ¿no? Más siendo un medio... Nosotros no somos así, nosotros hablamos con objetividad y con conocimiento de los hechos. No estamos inventando nada, ¿eh? Claro, totalmente. Nosotros no manejamos con la posta. Sí, yo no me hice cargo de nada tampoco. No, bueno, pero es un palo directamente para nuestro lado. A mí la bala me pasa por al lado. Yo la veo así. Están ladrando porque quieren ladrar. Algo les picó. Que acusen recibo del mensaje. Y sí. ¿Eh? Bueno, así compañero. Bueno. Un gustazo escucharte. Siempre. ¿Eh? Siempre un gustazo escucharte. Por favor, el sábado la rompemos toda. Esa, ¿eh? Vamos todavía. Dale que va. Bueno, hola, Diego, un abrazo grande a todo viento de poder. Grande, grande, Diego. Acá te quiere saludar a alguien. Hola, dale. Diego, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Estelita. ¿Cómo estás? ¿Qué ves? Llegaste. Menos mal que estabas vos en la foto, vos y la pocha. Ay, viste, la pocha al lado mío estaba. Bueno, sí, un beso grande, saludos a todos. Un abrazo, che. Abrazo, Diego, saludos, Brasil. Saludos. Bueno, ahí estuvo Brasil de Sacred Trash y Diego de Exocet. Exacto. Qué grande. Una masa, loco, que... Muy, muy linda nota acá con los chicos. Sí, no, pero... uno se imagina, no sé, qué pensará la gente, pero es así, loco, estos festivales... Por ahí no entiende qué es lo que estábamos hablando. Claro, no, pero más allá de eso, lo que quería decir es que estos festivales que se organizan, viste, como el Nunca Más, sí, son cosas que llevan tiempo. Pero minimizar esto, esta movida, digo... Ah, no, yo estoy hablando otra cosa. Claro, yo hablo por ahí de esto, de lo que escribió esta persona, no sé si el dueño del medio... No, pero eso a mí ni me calienta. ¿O qué? Pero... ¿puedes defender a alguien? Digamos, encima a un indefendible. Está todo bien. Defender a alguien. Listo. Pero sin tirar mierda para el otro lado, ¿viste? Después no vengas a sacar fotitos y las subas a tu revista. No vengas a sacarle fotos a las bandas que encima no apoyan a quien apoyas vos. ¿Se entiende? Yo estoy tirando... esto a esa persona, porque encima creo que se presentó con una firma abajo de la revista. Ni idea. O la revista en sí apoya a este personaje. Todas las bandas, hay muchas de las bandas que salieron en esa revista, no apoyan al que apoyas vos. Así que por las dudas, fíjate qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás transmitiendo. Me parece que si defendés, bueno, defendelo vos, hacelo vos. Pero no metas a todos en la misma bolsa. Y no sé qué gana con esto, ¿no? Yo me quedo tranquilo, igual leí los comentarios y la verdad que salvo... Por eso lo invito, por tres con toda la furia. Por eso se lo invita este sábado, si quiere venir, sábado 22, para la fiesta que va a ser acá en Darío y Maxi, a las 16 de la tarde, con bandas que van a estar tocando ahí, despidiendo el año con la URM, con la Unión de Radio Metalera. Hermanada de hace, no de ahora recientemente, sino ya de varios años, en más de 20 ediciones de la URM, y con gente que también viene laburando y haciendo recitales desde abajo también. No me duele, o sea, lo que dijo, sino que me da bronca por lo que se dice por los demás, ¿entendés? Retomo lo que estaba diciendo, sí, me quedo tranquilo porque salvo dos o tres comentarios con toda la furia, la gente reaccionó como tiene que ser, porque como dijiste vos, defender un indefendible, viste, ya la ficha saltó hace rato, me parece. Listo, Así que... Era como decíamos en un tiempo, ¿no? Claro. Ahora es ver quién está de un lado y quién está del otro, ¿viste? Bueno. Pero bueno, ¿viste? Y retomando lo anterior, sí, incluso, quería hablar de este festival de Nunca Más. Uh-huh. Son cosas que hay que organizar, que lleva tiempo, que lleva mucho trabajo, mucho, sí, esfuerzo, como, uh-huh, hablamos en el programa anterior con Javi, justamente, sí, y con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Sí, no es, sí, que... Sí. Llega la fecha y todo lo que ves ahí, uh-huh, se hizo de un día para el otro. Es mucho laburo y mucho tiempo de ir, sí, pensándolo, de ir armando, y aparte porque tiene ciertos aditivos, ¿no? No es solamente ir y tocar. O sea, no es musiquita nomás. Entonces, eso es un laburo extra. Claro, claro. Y un laburo que hay que hacer con la cabeza, ¿no? Así que, nada, una más a la novedad. Sí, totalmente. Que estén ahí los compas. Pone muy contento eso. Y bueno, apoyaremos ahí como la siempre. La edición número 12 ya, ¿eh? Número 12. Yo, claro, la verdad que la primera que fui ni me acuerdo cuál fue, claro. Pero ya venía empezado hace rato. Ya, uh-huh, habrá sido, no sé, la octava. No sé, no sabía. Yo lo he visto, decir, creo, en la octava, sí. Pero bueno, la verdad que está bueno. Y yo siempre que se acerca la fecha, tenemos un programa, uh-huh, me gusta comentar lo que significó para mí como más guacho, ¿viste? Como, sí, como, sí, guachín que se acerca, ¿viste? Y, uh-huh, empieza a entender un par de cosas. Total. Y está bueno que sea de la mano de la música. Total, siempre. Siempre. Hay muchas bandas que apuestan a eso también, a tener un mensaje. Uh-huh. Hay otras que por ahí prefieren que sea un momento de distensión el día de la fecha, esa noche en la que tocan, el día, la tarde. Uh-huh. Y poder olvidarse de por un rato de todo lo que vienen padeciendo, porque nos toca nacer y vivir donde nos toca. Uh-huh. Pero cada uno a su manera aporta a esta movida que queremos y queremos seguir construyendo y cuidando, ¿no? Y que no le mueva un pelo lo que digan los giles de cualquier medio, los lamebotas de los traidores, como leí por los ahí. Los traidores. Sí. Bueno, ¿qué le parece? ¿Vamos a un bloquecito y volvemos? Pero por favor. Sí, por favor. Vamos y seguimos escuchando un poco lo que es el compilado. Sed Peligrosa se llama. ¿Eh? Así se llama el compilado. Imagínese. ¿Eh? Sed Peligrosa. Ahí venimos. We'll be right back. Somos niños y enamecidos, por el consumismo la fe te maltratan, te amordazan y te matan. No podrán con todos, no podrán con la mejor. Entre el cuerpo malo, destruir la verdad. Los atletas que hablan, sacando a la luz, lo viví. We'll be right back. Bien, bien. Recién venimos de un bloquecito bien federal. Estábamos escuchando recién una banda de Córdoba, Darken. Anteriormente escuchamos Viuda Negra. El Guerrero. El Guerrero, exactamente. Banda que tenía el compañero Ángel. Ajá, así es. Y también escuchamos Forja, de Chepe La Rioja. Sepulcro Ideas, anteriormente Rústica, bueno, Mente Asesina. Bandazas, así que ya saben, está el compilado. Después vamos a estar compartiendo en la página, en la fanpage de Viento de Poder, programa radial. Vamos a estar disparando ahí el link para que se puedan ya saben, ahí está. ¿No me escuchó lo que dijiste? No me escuchó lo que dije. Bueno, entonces vas a tener que repetirlo. Digo de nuevo, bandas que sonaron. Darken de Córdoba, No Está Muerto, ¿Quién Pelea? No, ¿Quién Sigue en Pie? No Está Muerto, ¿Quién Sigue en Pie? Viuda Negra, El Guerrero, y Forja de Chepes, Sepulcro de Ideales. La Rioja, me gusta mucho Herejías, Saludos. La vieja apertura. La vieja apertura. Que templanza. Templanza. Saludos a Javier Cabañez, a Borgi, ¿no? Mandamos un abrazo gigante allá a los chicos de Chepes, que estuvo un tiempo largo sonando nuestra apertura. Ahora tenemos a los Velocidad 22, muy agradecidos y sí, saludos de paso a los chicos. Temazo. Los Velocidad 22. Sí, que estarán tocando en breve. Sí, en próximo. Hoy es el cumple 10, ¿no? De Herpes. Si no, así es. Uh-huh. Así es. Así que el conoce Roxy, ya sabe. Sí, creo que. Entrada gratuita. Enseguida arranca. No sé bien dónde queda. No sé en la dirección. Pero toca Herpes, uh-huh. Medium, sí. Velocidad 22. Ahí va. Ya en un toque arranca y creo que termina a las 11. Termina tempranito. Puntual. Entrada gratuita para el día de hoy. Así que termina de escuchar Viento de Poder. Pum, se va para allá. Así que estamos haciendo un poquito un pasaje por lo que es el compilado, escuchando bandas de lo que son las provincias, dándole un poco a difusión a esto, merecidamente a las provincias. Así que. Tengo un par de fechitas. Tienes fechitas, más, qué bueno eso. Un par más. Bueno, tiremos. Lo que sí voy a pedir disculpas de antemano, porque puede ser que haya alguna banda que no llegue a distinguir el logo. Ajá, bueno. Así que cualquier cosa no sé. Nombramos algunas y la dirección que por ahí es lo que, ¿no? Sí, igual calculo que por el nombre del evento o por algo capaz la encontrarán y el que sabe, sabe. Yo a veces yo no sé nada. Hay veces. Solo sé que no sé nada. Es como que tiene que venir el logo con un nombre. Una aclaración, como una la firma. Como la firma, digamos, ¿no? Como la firma. Esto sería el domingo ya. El domingo. Fechas para el domingo, este domingo 23. Sí. A partir de las 19 horas. Uh-huh. Esto es el Termidor Fest. El Termidor Fest. Va a estar tocando Deadwish. Sí. Hígado Valiente. Ajá. Azotes. Qué lindo nombre. Toxic Wine. Sí. Hígado Valiente. Invocation. Nuclear Satan. Sí. Blast Beach. Sí. Acá hay una de las que no puedo llegar a descifrar. No sé si dice Aloria, ¿no? Aló, no sé. No puedo. Y después Detrimental. Sí. Y la otra que tampoco puedo descifrar. Bueno. Es en Primer Guiso, como le digo yo. Sí. Ahí en Rivadavia al 1392, una cuadrita de Congreso. Sí. Ojo con la entrada, no sé por qué es esto, pero de 19 a 23 sale 100 pesos. Sí, sí. Y de 23 a 04 horas sale 130. Ajá. No. Bueno. No comprendo, pero bueno, sí, ahí está la data, así que. Después tenemos otra fecha. Sí. Punk, Trash y Ska. Ajá. Esto es el mismo 22. Tres estilos de música, ¿no? A partir de las 20 horas, uh-huh. Así es. El lugar. Creo que es. Bueno, no sale el nombre del lugar, pero queda en San Martín al 6664. Sí. 6664. 4. José León Suárez, la zona. Uh-huh. En mucho con poco, ahí va. Va a haber feria de barra económica, ahí va a tocar Mezcalito, uh-huh, Rones, Geriatrix, sí, Punk Rock, Brigadas Flemáticas, uh-huh, y Metralleros. Ahí la va. Entrada es un juguete para donar para la Navidad. Perfecto. Y bueno, creo que la otra fecha que tenía ya la pasé, así que eso es todo por ahora. Sí, bueno, bien, bien, tenemos algo de fecha, muy bueno. Recordamos después en el próximo bloque lo vamos a hacer, para que se acerquen a la estación de Darío Maxi el día sábado 22 a las 16 de la tarde, para pasar un buen rato. Si quieren vienen con los chicos, que pueden entrar, no hay problema, pasar un rato en familia. Viste que siempre te dicen, no, pero tan temprano, yo no puedo, estoy con los pibes. Bueno, llevá a los pibes que está todo bien. De una, y sí, es eso. Es al aire libre, digo, para el que no conoce. Sí, y, sí, un ambiente familiar. Y un muy para buen, pasar una linda tarde. Muy buen sonido. Sonido del Kelo. Y agradecemos cordialmente al Kelo, que siempre está cada vez que hacemos un festival para nosotros. Así que, nada, muy contento con el sonido que hace, el laburo que hace, porque le mete mucho laburo. Van a estar tocando los chicos disidentes, justamente, que Kelo es el bajista de la banda, así que. Va a haber también, sí, una feria. Va a haber una feria. Va a haber, como, sí, como siempre, acompaña al amigo, uh-huh, Carlos Tejera, sí, alias Robocop, sí, sí, sí, sí, con sus artesanías de, sí, cuero y metal. Muy bueno. Va a haber libros, libros, va a haber parches, remeras, va a estar CDs, la amiga Luján con comida, con las comidas, digamos, con los, sí, la, sí, envasados, ¿cómo se dice? La, cuando son picles, esas cosas. Ahí va. Así que está muy bueno y muy rico, digo, lo recomiendo. Quien quiera y ya vaya, lleva una monedita más por la duda y lleva algo para la casa, para el asado del domingo. Está muy bueno, así que recomendable. Creo que habrá fanzine también. Sí, va a haber fanzine, va a haber pines, va a haber. De todo. De todo un poco, ¿eh? Va a haber de todo un poco. Así que. De una, para ir, bueno. Ideal y pasar una buena tarde. Para ser consecuente tarde con lo que decimos siempre también, ¿viste? Totalmente. Es así. Sí, sí. Es lo que buscamos, no pretendemos más que eso. Nada más que eso. Basta también con la fantasía de pensar que nos llevamos mango de algo. Nada que ver. Nada. Me cansé de decirlo. Sí, no hace falta igual. Sí, pero, viste, siempre hay uno desubicado que no conoce el tema. Bueno, allá. Así que, bueno, la mejor entonces para todas las fechas de este fin de semana y que pueda acercarse a Estación Darío Maxi este sábado. Perfecto. Bienvenido, bienvenida sea. Así es. Vamos a ir con una banda de Catamarca. Vamos a hacer el último bloque musical. Seguimos con lo que es el compilado. Recomendable, si lo puedan descargar, esto lo descargan gratis, no tienen que agarrar una moneda. Si lo pueden dar difusión, mucho mejor todavía. Sale una tapa, si quieren hacerlo. Al disco lo quieren hacer físico, lo pueden hacer porque justamente está la tapa y está todos los temas. Un disco doble, son 34 temas en total. Así que nada, dos discos de 17, pueden hacerlo. Así que ahí hay medios, también difusores que están saliendo ahí también con respectivos horarios y contactos. Así que también por si les sirve. Así que bueno, vamos al último bloque musical y venimos. alternativas a este lúdico destino. Bien, bien, a full, Seguimos escuchando Rey Lucifer de fondo. El último programa de Viento Poder del año. Ya es el último bloque. Tenemos saluditos, ¿no? Así es. Bueno, quería mandar saludos a... Sí. Primero a todos y todas las que estén escuchando. Totalmente. A Rosario. Uh-huh, a Rosario, un abrazo. Sí, la verdad que está luchando a pleno. Una grosa, es verdad. La verdad, decir. Una masa, loco, lo que están haciendo ahí. Porque... Uh-huh. No sé si lo comentamos en algún momento, pero... Nefasto todo, la verdad. Sí. No hice tiempo de descargarme mucho, la verdad que estoy muy relajado, ¿viste? Están cerrando escuelas nocturnas, ¿no? Así es, sí, bueno. Nos extendemos si arrancamos, ¿no? Pero. Claro, es verdad. Mandar saludos también para Mariana Alonso, sí. Colaboradora de la agrupación Franco Vargas. Ahí está. Y para Gaby Condercuri, sí. Cantante de Cabrones, muy acá del barrio de Barracas. Del barrio de Barracas, ¿no? Así es. Ya vamos a ver algún día que se pueda acercar, ¿no? Que traiga algo del material que está. Sí, ¿por qué no? De están una. Produciendo los chicos, así que. Ahí va. Las puertas más que abiertas. Callasta 3370. Para eso estamos. Así es. Bueno, cerrando. Sí, cerrando. Cerrando el año. Cerrando el año. Y a uno le pinta hacer esas cosas de balances y boludeces. Yo, sí. La verdad, que no tengo mucho para comentar. Fue un año bastante movidito. Bastante. Yo festejo que se va. Así. Yo, la verdad, es que tengo. Que quiero miedo. Que pase tan no, rápido todo no, esto. No, pero si esto se va, no viene algo más lindo. Bueno, pero. ¿Qué puede ser peor? ¿No? Pero yo vengo diciendo eso hace años. Claro, bueno, y vos sos chiquito. ¿Yo vengo... qué puedo decir? Vos, por eso, vos tenés experiencia, vos debes saber. Sí. Yo arranqué, bueno, ¿qué puede ser peor? Y ahí venía algo peor. De los años que tengo, creo que lo peor vivido es esto. ¿Así? Así. Mierda. Sí. Mierda, chico. Tal cual. Han pasado muchas cosas, dijo. Vengo, sí, no, ni hablar. Vengo padeciendo bastante yo también, igual, la verdad. Sí. Que, no tanto en lo personal, pasa que. Qué sé yo, el que la entiende, lo personal se me mezcla con todo lo que está pasando. Sí. Es así, para los que nos movemos en esta, es así. Así es que no se puede separar de estas cosas. Y bueno, hoy no quiero dejar pasar esto, repudiar la represión a la gente de Cipreva frente al CCK. Repudiar toda la represión, todo lo que está pasando. Esto, como siempre decimos, se puede dar para largo. Fue un día bastante movido también en las calles, en La Plata, los docentes, con la persecución que están sufriendo en provincia. Sí. Bueno, los trabajadores de Cian con el pañolazo en el puente, la marcha de los cooperativistas. Bueno, la gente de Cipreva que fue reprimida. La verdad que lo único que puedo decir es que el pueblo está en cierto punto, está en la calle. Y bueno, es por eso que nos mantenemos. No porque alguien nos tenga piedad. Eso no existe. Y cada vez la impunidad es más alevosa y quieren seguir avanzando. Ya lo que siempre dijimos que venían a hacer, bueno, es eso, sí, venían a por todo y claro, en eso están. Y ya cada vez les importa menos todo, exacto. Y cada vez es más alevoso. Están más. Cumpliendo con lo que no dijeron que iban a hacer. Claro, ¿entiendes? Pero lo que todos sabíamos que iban a hacer. Y sabíamos mucho que iban a hacer eso. Y ahora los crédules que creyeron, valga la redundancia. Hoy leía acá algo. Está el resultado. A algunos le parecerá gracioso. Hoy leí algo de loco este Malafama que estaba hablando de este tema. Ajá, decía esto que estamos diciendo, lo estaba diciendo él, ahora que me acuerdo. Y yo pensaba, ¿no? Mirá un referente de una música popular como es la cumbia, ¿no? La cumbia villera. ¿Y qué pasa con el supuesto referente de estos boludos encuerados que. ¿Qué están haciendo? ¿Entendés? Nah, tirando mierda. ¿Viste? Sí. Pero bueno. Por suerte conocemos mucha gente y cada vez veo más y eso me da esperanza de que se entiende de qué va esta movida y que no puede alejarse de donde pertenece. No puede darle la espalda a sus pares. No traicionamos como otros. Totalmente. Bueno, mis últimas palabras de este día es de agradecimiento para todos los oyentes, todos, desde que de alguna forma u otra nos han, aunque sea escuchado o han puesto un clic en el video. Hoy no hubo video en vivo, pero sí salimos en el vivo de chebarracas.blogspot.com, que después vamos a estar compartiendo este programa. Justamente tiene bastante contenido en lo federal, si así se quiere decir, y agradecer a todos en realidad, todas las provincias, que eso es lo que más a mí por lo menos me hace generar una cosita muy muy linda, es eso, ¿no? Que podemos servir como un puente para los oyentes de acá. Y de cualquier parte del mundo. Y de cualquier parte del mundo, exactamente, porque hasta justamente vos lo dijiste, y mucha gente de otros lados, de otros países, también en algún momento han escuchado este programa. Y del otro lado del continente también. También, sí, sí, de Francia, tengo entendido, España, sí, también. Sí, sí, sí. Italia también. Así es. Así que, y de acá de habla hispana aquí en América, ¿no? Es lindo ver cómo a través de las redes podemos hacer girar estas, sí, bochas, sí, ¿no? Que tienen una meta bastante más noble que otras que andan girando por otros lados, ¿no? Sí. Más masivos, sí, más hegemónicos. Tratamos de hacer que la rueda ruede, ¿no? Es un poco así. De una. Bueno, y agradecer también a los chicos que vinieron, a Conde, a Jorge Rambler, que está acá presente. De una, un abrazo gigante. Ahora vamos a escuchar un tema justamente de ellos. Qué grande. Estamos cerrando el programa. Un tema de Conde, dice. Bueno. Ahora lo cantamos, Conde. Así que, bueno, estamos acá. Un abrazo también ahí para Estela, que acompañó. Para Estelita, por supuesto. Como siempre, siempre acompañando. Parte del programa acá. Parte del staff, claro. Exactamente. Sí. Sí, por ahí no agarra tanto el micrófono, pero está siempre ahí. Está siempre acá. Y saludar, no sé, a los chicos de la AFE, a Sandra, a Graciano, que siempre nos abrieron la puerta durante todo el año en su casa. En los lugares que hemos estado se han portado como grandes hermanos. Así es. También a mucha gente que por ahí no las nombro, pero saben que con las que estoy, con las que camino, con las que estamos siempre ahí, un abrazo gigante, y son esa gente que de verdad se quiere un montón y te brindan un apoyo con esto que estamos haciendo, y es algo que realmente nos encanta hacerlo, nos gusta. Acá no nos pagan por hacer esto, directamente es algo que nos sale de adentro. Esto es heavy metal para mí. Exactamente, esto es heavy metal. Recorta. Exacto. Bueno, un gustazo, loco, la verdad. Muy lindo, muy lindo. Respecto a esto, un muy lindo año de mucho aguante de este lado. Y un gustazo para mí compartirlo con vos, con el Tonga cuando podía venir, con Carlos cuando podía venir. Pero bueno. Saludos, Chango. Acá siempre que pudimos, estuvimos también, y fue un gustazo para mí. Este es como una segunda casa para mí. Y lo siento así por la comodidad justamente que tengo ahora. Ya me acuerdo, programa. Me acuerdo incluso, ya que mencionabas, un abrazo muy grande para Sandy y para Graciano, que nos acompañaron en la despedida el año pasado. Totalmente, sí, me acuerdo. Y nada, la verdad, un gustazo. En el momento, hace rato no nos tirábamos flores, Bueno, hoy es el día. De una. Así que una masa, loco, una masa compartir acá con vos, con Diego también en Demasiada TV, que está los lunes, este mismo horario. Y bueno, que ha venido acá también a bancar algún par de veces. Eso es lo que llena de fuerza para seguir con todo esto, ¿no? Que cada vez parece más difícil. Y también, bueno, el heavy metal es el hard rock, el punk, el thrash, el greencore, el hardcore, el death, todo es lo que está acompañándonos con esa velocidad, con esa distorsión, con la pulenta que nos ayuda a seguir día a día, ¿no? Y bueno, eso también nos une y nos hace vibrar en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Y así también viajamos en el aire, en el éter. Por esta radio. Totalmente, la frecuencia. Para todos y todas los que escuchan, y eso es un gustazo, no hay palabras para describirlo. Así que, bueno, como siempre, seguiremos ya para la vuelta, la misma que ahora. Sí. Capaz con un poco más de experiencia, capaz. Pero siempre la esencia es esta, así que muy contento de saber eso también. Y un aguante a todos y todas y todes los que bancaron durante el año. Aguante. Bueno, nos vamos con Rambler, banda de Buenos Aires que también está en el compilado, ¿eh? Lo que viví. Vamos. Hasta el próximo año. Hasta la próxima.